12:50, entramos en la recta final de la mañana y antes de marcharnos sí que queríamos recoger una información con la que, bueno, pues abríamos también la mañana en la jornada de este martes. Y es que el ámbito educativo es o ha sido noticia durante las últimas semanas por todo ese proceso de escolarización que se retomaba hace unas semanas. Un proceso de escolarización que se reabría de nuevo con el periodo de solicitud de admisión para el alumnado y demás. Un proceso que viene a completarse ahora, por ejemplo, con el plazo de matriculación que se abre precisamente en este 2 de junio para el alumnado en colegios, para todo el alumnado de los centros que no hayan participado en ningún proceso de admisión. Estos tendrán que matricularse posteriormente, en concreto del 25 al 30 de junio. Pero ahora, durante esta semana, hasta el 8 de junio, está abierto ese proceso de matriculación para prácticamente pues todo el alumnado de Ubrique. ¿Cómo se hace? Pues de distintas vías, distintas maneras, a través de los centros educativos, donde pueden dirigirse para echar la matrícula, como siempre, o también de manera telemática, a través de lo que sería la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. Al mismo tiempo, bueno, pues hay que informar también de ese programa de refuerzo estival que se ponía en marcha por parte de la Consejería de Educación y del que le hablábamos en un primer momento. Bueno, pues ya tenemos algunas novedades y entre ellas es que el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa va a ser el único colegio de todo Ubrique, el único centro educativo más bien de todo Ubrique que se acoge a ese programa de refuerzo estival y, por tanto, todo el alumnado de Ubrique lo tendrá como referencia si desea acogerse al programa. Vamos a contar los detalles con el director del CEI, Ramón Crosa, con José Carlos Delgado, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. José Carlos Delgado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues tenemos dos procesos en marcha, ¿no? Vamos a hablar de los dos porque, pues, por ejemplo, ahora, durante esta semana, hasta el 8 de junio, deben matricularse todo el alumnado que no haya participado en los procesos de admisión, es decir, los alumnos que se cambien de centro o los alumnos de 3 años que entran al colegio el próximo curso. El resto se tienen que matricular. Y esto es un proceso muy sencillo que todos los años pues se le da al alumno el sobrecito y después lo devuelve en el colegio en la secretaría. Con el estado de alarma, con el cese de la actividad docente, esto pues es muchísimo más complicado ahora, ¿verdad? Exactamente, ahora es más complicado con respecto al año pasado. Como habías comentado anteriormente, Rocío, pues acaba de abrirse el plazo de matriculación del alumnado de educación infantil y primaria. Las fechas son del día 2 de junio hoy hasta el próximo lunes 8 de junio. Y en la manera de participar en el procedimiento, como has indicado, o bien de manera presencial, hay que venir al centro, pedir la solicitud, llevártela, rellenarla y volverla a traer al colegio, o bien de manera telemática, que a través de la plataforma PASEN, la Junta, la Consejería de Educación, ha mandado a todas las familias unas claves identificatorias para poder acceder a la teletramitación de la solicitud de matrícula sin necesidad de certificado digital, facilitando de esta manera también apostando por la teletramitación de las solicitudes, evitando de esta manera aglomeraciones innecesarias en los centros, y evitando también cualquier tipo de problema de contagio, etcétera. Uh-huh. Como has comentado también, los niños que pueden participar en este proceso de matriculación son todos los niños que el próximo curso van a estar entre infantil de 4 años y sexto de educación primaria. Los niños nacidos en 2017 que se incorporan el próximo curso a infantil de 3 años acaban de terminar el proceso de admisión y el plazo suyo de matriculación es desde el 25 de junio al 30 de junio. Y de la misma manera, el alumnado que ha participado en el proceso de admisión para cambiarse de colegio también tendrá desde el 25 al 30 de junio para matricularse también en ese colegio donde haya sido admitido. Uh-huh. O sea que realmente ahora es el grueso, ¿no? El grueso del alumnado, podríamos decir, es el que tiene que matricularse durante esta semana. Del 2 claro, al por eso, claro, teniendo en cuenta el volumen tan grande de familias que tienen que matricular a su hijo o hija en este proceso, en este periodo, nosotros aquí en el colegio son 400 niños los que se tienen que matricular, por eso es la apuesta por la teletramitación. Que había habido problemas esta mañana, aprovecho para comentarlo, problemas esta mañana para poder echar la matrícula de manera teletramitada por la página de la consejería, pero comentar que desde hace media hora está ya habilitada la página y se puede echar perfectamente la solicitud por ahí. Uh-huh. A ver, así que y quien la haya intentado, sí, es la Secretaría Virtual de los Centros Docentes Andaluces. Vale. Quien lo haya intentado esta mañana, pues no habrá podido, sí. Pero si lo ha intentado o lo intenta ahora, pues ahora ya sí que está operativa, ¿no? Sí, desde ahora mismo tengo yo el ordenador encendido, lo tengo habilitado para poder, bueno, que se puede echar la solicitud ya. Y es relativamente sencillo, porque normalmente para estos procedimientos siempre te pedían el certificado digital. Sin embargo, ahora lo que se solicita o lo que se ofrece más bien, se pone a disposición de un identificador educativo andaluz, es así como se llama, el IANDE. Sí, IANDE. IANDE. Identificación educativa andaluz. Exacto. Que se recibe telemáticamente y de esa manera se puede tramitar la matriculación, ¿no? Exactamente. Una vez que entras en la Secretaría Virtual de los Centros Docentes Andaluces, pincha en la solicitud sobre matrícula de infantil y primaria y ahí te van a dar varias opciones para tú poder teletramitar la solicitud. Una de esas posibilidades es IANDE, que es lo que hemos estado comentando, la Identificación Educativa Andaluz. Pinchas ahí y te va a salir para que introduzcas la fecha de nacimiento de tu hijo o hija y para que introduzcas la clave que has recibido vía PASEN. Una vez metas esos dos datos, pues ya accedes directamente al sobre de matrícula, rellenas los datos que te vienen en la matrícula, a partir de ahí también puedes solicitar los servicios complementarios de aula matinal, comedor o transporte escolar, como en nuestro caso, lo firmas y tramitas la solicitud y nos llega directamente a los centros. Una vez que nos ha llegado al centro, confirmamos. Y ya el niño o la niña pues está matriculado para el próximo curso. Vale, ahora te voy a preguntar una duda que no sé si la tendrán muchos padres y que puede resultar a lo mejor así un poco entre comillas, bueno, pues una duda muy cateta, ¿no? Por así decirlo. Yo hago la matrícula telemáticamente, la hago online. Sí. ¿Cómo me consta a mí que la ha recibido, que se ha tramitado? ¿Cómo te queda que recibo? Bien, normalmente en todos los procedimientos administrativos que se hacen telemáticos en la consejería, cuando tú le das a tramitar, te sale, puedes descargarte una copia con un registro de entrada. Vale. Y ese es ese resguardo, como tú comentas, es lo que tú tienes para justificar o para tener constancia de que tu hijo o hija ha sido matriculado en este caso en el centro. Exacto, o sea que un poco para tener esa seguridad, ¿no? Por parte de la familia que nunca lo hayan hecho de manera telemática, que esto yo ya te puedo comentar mi experiencia, sí, sí. Con respecto al año, el curso anterior, yo he hecho la matrícula de mi hija de manera telemática con el certificado digital y arriba a la derecha pues me salía el registro de entrada de haber echado la solicitud. Uh-huh. Exacto, eso te lo puedes descargar y ya lo conservas en el móvil. Lo imprimes o lo guardas en un chimpén. Claro, donde tú quieras, y bueno, pues es la manera, porque claro, estamos habituados a lo mejor que vamos a la secretaría presencial del propio centro, ¿no? Y allí nos dan, ponen el sello, nos dan la copia. Sello de registro de entrada. Claro, exactamente. Y aquí no tenemos nada físico, es todo todo digital, y claro, pues se queda un poco con esa incertidumbre, ¿no? El físico lo tendrás vez que tú imprimas el documento. Claro. Bueno, pues eso hasta el 8 de junio, como decíamos, todo el alumnado, el próximo lunes. Desde cuarto de infantil hasta sexto de primaria, de primaria. Que son los que se tienen que matricular ahora. Y bueno, pues todos los centros educativos estarán en ese proceso, ¿no? Lo de educación infantil y primaria. Pero además también hay que decir que, bueno, el Centro de Educación Infantil del Ramón Crosa está inmerso en otro procedimiento que va a poner en marcha, que es el programa de refuerzo estival que se presentaba hace ya algunas semanas por parte de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y en el que, bueno, pues se da la opción a las familias a acogerse al programa durante el verano, en concreto durante quincenas y en el mes de julio. Hay que decir que en nuestra localidad el Ramón Crosa va a ser el único que lo va a impartir, ese programa de refuerzo escolar, y por tanto todo el alumnado de Ubrique puede dirigirse hasta este centro para poder, bueno, pues participar en él si están interesados, ¿no? Exactamente, así es como está explicando. Nosotros solicitamos el programa durante el plazo de habilitado para el mismo, que era desde el 24 al 30 de mayo, creo que fue. Lo solicitamos, salieron las listas provisionales donde ya contaban con nuestro centro como admitido para poder desempeñar este programa. Y como bien indica, pues el único centro de Ubrique que aparece en el listado como admitido provisionalmente para la impartición de este programa. Está, como al ser el único centro, cuando la familia cumplimente la solicitud para pedir el programa de refuerzo estival, recuerdo la fecha, del 12 de junio al 18 de junio, cuando lo se solicita de manera telemática, y al solicitarla, pues ellos podrán poner en qué centro quieren que su hijo reciba o se imparta este programa, el programa de refuerzo. Hacia nosotros lo único, pues tendrán toda la familia de Ubrique, podrán solicitar que este programa inscribir a su hijo o hija en el colegio Ramón Crosa para que puedan impartir el programa de refuerzo estival. Uh-huh. O sea que la solicitud se tiene que hacer de manera telemática exclusivamente, ¿no? Ahora mismo la información que tenemos es que se realiza de manera telemática. Vale. No sabemos si a lo largo de estos días habrá fichas que podamos descargarnos para presentarlas de manera presencial. Pero en un principio lo que venía en las instrucciones era que se tenían que ir de manera telemática. Uh-huh. Y del 12 al 18 de junio, del 12 al 18 de junio, sí. Pocos días, ¿no? Un margen de tiempo muy... Sí, están dando muy pocos días para todo. Date cuenta, nosotros para solicitar el centro eran 4 días, los maestros para poder solicitar también impartición del programa también eran 3 o 4 días, y las familias para poder solicitar la participación también son 4 o 5 días los que tienen para poder solicitarlo. Claro, las fechas se van viniendo encima y los plazos pues se van acortando para poder solicitarlo, ya que el día 1 de julio tenemos que empezar a desarrollar el programa en el centro. ¿Qué supone para el centro educativo, en este caso para el Ramón Crosa, el acogerse al programa de refuerzo estival? Esto supone un trabajo durante el verano, un mayor volumen de trabajo, ¿no? Porque hay que adaptar. Pero lo que realmente supone es poder dar respuesta a esta demanda que tienen las familias, de poder ayudar también a solucionar los problemas que ha traído lo que es este plan del estado de alarma que hemos sufrido o que estamos sufriendo actualmente, y no poder impartir la docencia de manera presencial, que también ha perjudicado sinceramente a la mayoría de nuestros alumnados. Entonces yo creo que era un compromiso que nosotros teníamos que asumir con la familia y poder ofertarle la posibilidad de que durante el mes de julio se pudiera recuperar, sobre todo aquellos alumnos, alumnas que más dificultades estaban teniendo durante el desarrollo del curso, tanto en el primer trimestre como en el segundo, y aquellas familias que han tenido también problemas por culpa de la brecha digital, ¿no? Que también tenemos que reconocer que esto es un gran problema al que están teniendo que enfrentar también muchas familias en Ubrique, y la han impedido poder seguir con normalidad pues las clases que se estaban impartiendo de manera no presencial, de manera online. O sea, hay que destacar, por tanto, que aquí habrá una baremación, ¿no?, a la hora de que el solicitante pueda acceder a este programa. Exactamente, sí. En un principio, según normativa, el programa va destinado para que alumnado que haya obtenido calificaciones negativas en el primer y segundo trimestre, el alumnado que haya tenido también problemas para poder seguir con normalidad las enseñanzas no presencial debido a la brecha digital. Sí. Y posteriormente, pues ya si hay plaza, esperemos sí, pues abierto al resto de alumnado. Claro. ¿Cuántas plazas? Esto no sé si todavía no se conoce realmente. Sí, un mínimo por grupo, son por grupo, ¿no? Se hace por grupo, el mínimo para abrir un grupo son 5 plazas y el máximo 15. Vale. Y permite también que los grupos sean mixtos, es decir, que en el mismo grupo haya niños de primero y de segundo, de tercero y de cuarto, de quinto y de sexto juntos. La expectativa, teniendo en cuenta que vais a ser el único centro de Ubrique, es que habrá grupos para cada curso quizá, o grupos mixtos. Esto no se puede saber tampoco, ¿no?, hasta que no empiece. Claro, hasta que no empiece el periodo de solicitud y venga el listado de alumnado admitido, pues tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que hay mucha gente, muchas familias que se están poniendo en contacto con el centro preguntando de cómo pueden solicitarlo y expresando su interés en poder participar en este programa. Eso sí nos consta, tanto de nuestro colegio como de otros centros, incluso de centros de secundaria, que también se han puesto en contacto con nosotros para poder apuntar a su hijo o hija para que pueda desarrollar el programa aquí en el centro. ¿Y es posible para los alumnos de secundaria? Sí, hasta primero. El programa va destinado a alumnados desde primero de primaria hasta segundo de la ESO. Hay maestros que también están habilitados para poder impartir la docencia en el primer ciclo de la educación secundaria. Sí. Recordamos que el primer ciclo es los alumnos de primero y segundo de la ESO. De todas maneras, si hay algún maestro o maestra de secundaria que esté interesado en impartir el programa y se han apuntado a la fecha pertinente, pues este profesorado sería el encargado de dar esa docencia, si claro. se forma un grupo con esa característica. Uh-huh. El CEI Ramón Crosa solicitó en su día, por tanto, acogerse al programa de refuerzo estival de la Consejería de Educación. ¿Cuántos personal docente también ha solicitado acogerse a este programa? Perdona, no te he entendido la pregunta. Rocío. ¿Cuántos maestros también han solicitado, bueno, pues ejercer como... Sí, el listado aún no ha salido. Vale. No ha salido un listado de provisiones de profesorado. Que tenga yo constancia, ahora mismo a mí me lo han comunicado 3 maestros. No sé si habrá más maestros que le haya... no hace falta que lo comuniquen al centro, sino que se solicita directamente por la página de la consejería. Pues no sé si habrá más o menos maestros interesados en impartir. El año pasado sí había, hace que me costaba que había un número considerable. Uh-huh, claro. ¿Cómo se establecería todo esto? Porque eran quincenas, ¿no? Creo yo recordar, durante el periodo sí, de 15 días, el mes de julio. Una quincena, sí. La primera quincena de julio, la segunda quincena de julio, o puede solicitar el mes completo, tanto el alumnado para recibir el refuerzo como el profesorado para impartirlo. Uh-huh. Y esto, bueno, pues lo que supone además también para el centro, aparte de todo esto que me has comentado, ¿no?, de dar respuesta a esa demanda que tiene la familia y que es real, pues también significa una adaptación, ¿no?, y casi que, bueno, pues en cierto modo, pues una preparación previa para lo que podría venir en septiembre. Hay que darse cuenta que las aulas se tienen que preparar y que el máximo es de 15 alumnos y que las mesas tienen que estar separadas y que habrá que disponer, pues, de medidas higiénico-sanitarias oportunas. Todo esto se tiene que trabajar ahora de manera anticipada para acogerse a ese programa. Sí, como bien has comentado, pues, claro, también va al colegio una preparación para ver cómo nos vamos a enfrentar el próximo curso a la docencia presencial. Recordamos que ya salió el calendario de inicio de curso para el 2021 y el día 10 de septiembre, si la cosa va bien, los niños y las niñas de Ubrique pues, se incorporarían al colegio de manera presencial. Para nosotros, como tú comentas, es un experimento, ¿no? Podemos decirlo, catalogarlo de esa manera. Un experimento para ver la viabilidad de poder trabajar de esa manera. Recordemos, los grupos van a ser muy reducidos. Antes de julio, la Junta tiene que presentar también el plan para poder trabajar de manera presencial con el alumnado, con todas las garantías posibles para evitar cualquier tipo de contagio. Pues cuando las tengamos, pues las pondremos en práctica y haremos luego una evaluación de a ver cómo se ha llevado a cabo para poder comenzar el próximo curso de esta manera. Claro. ¿Cuántas aulas? Yo imagino que, bueno, pues todo esto dependerá de la demanda, no se puede saber de momento, pero... En función de la demanda y del número del alumnado que tengamos, pues se habilitarán más o menos aulas. Uh-huh. De todas maneras, todas las aulas del colegio las tenemos climatizadas, todas tienen su aire acondicionado, están preparadas para... da la docencia en el mes de julio, así como nuestro gimnasio también cuenta con un aire acondicionado para poder trabajar la educación física allí dentro. Pues recordemos que dentro del plan de este de refuerzo, además de las áreas instrumentales, lengua, matemática e inglés, también los niños van a trabajar un programa de hábitos de vida saludable a través de la actividad lúdico-deportiva. Por lo tanto, también el espacio... Es importante que el centro también tenga un espacio habilitado para este fin. En el caso nuestro, pues tenemos aquí nuestro gimnasio, aparte de la zona verde y también pistas polideportivas. Bueno, pues todas las familias, por tanto, que quieran acogerse a ese programa de refuerzo estival que se va a desarrollar en Ubrique, tan solo en el Colegio Ramón Crosa, podrán hacerlo desde el 12 de junio hasta el 18 de junio de manera telemática. Imaginamos que también a través de la Secretaría Virtual, ¿no?, de Educación de la Junta de Andalucía, sí. Se podrá activar en principio. Va a ser de esta manera, pero bueno, sobre la marcha, como tú decías, pues va habiendo muchos cambios, ¿no? Y hay que ir adaptando esos perfilando, cambios y claro. Luego comunicando eso también a la familia. Exactamente. Sí que, bueno, pues es el único centro, como decíamos. Hay que recordar que esto el año pasado ya se intentó poner en marcha, se intentó aplicar. De hecho, yo recuerdo que hubo centros educativos, ¿no?, que estuvieron interesados, pero finalmente no hubo demanda, no hubo familia. Exactamente, sí. El problema del año pasado eso fue la demanda, no había demanda por parte de la familia. De hecho, en mi centro Ramón Crosa, de 400 niños que éramos, solamente se apuntó un niño al programa de refuerzo. Claro, las circunstancias de este año con las del año pasado no tienen nada que ver. Claro. Por esa razón pensamos que este año sí va a haber más demanda y se pueda llevar a cabo el programa. Claro. Pues ya lo saben, el programa de refuerzo estival que se pone en marcha también en nuestra localidad, en este caso a través del colegio Ramón Crosa, que ha sido el centro que lo ha solicitado y por tanto el que se acoge a ese programa que se va a llevar a cabo durante el mes de julio. De momento, pues informar de esto, recordar ese proceso de matriculación que está abierto desde el día de hoy hasta el 8 de junio y bueno, pues por lo demás, a la espera, ¿no? Como tú decías antes, José Carlos, a la espera de ver lo que puede ocurrir en el mes de septiembre, nuevas instrucciones, ¿no? A ver, esperemos que vaya todo medianamente normal y podamos iniciar las clases con la máxima seguridad y normalidad posible. Claro. Seamos optimistas al respecto, ¿no? Y bueno, pensemos que sí, pensemos que podrá ser todo de manera presencial, claro que sí. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo al director del colegio, Ramón Crosa, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Breque y que nos haya informado, como siempre, de todas las novedades que se generan en el marco educativo en nuestra localidad. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Rocío, por vuestro interés. Buenos días. Gracias.